11:03 tres minutos en la ciudad de Santa Rosa. Ya estoy en contacto con Ernesto Forastiero, presidente de la Cámara de Propietarios de Taxis. Buen día, Ernesto, gracias por atendernos. ¿Cómo está usted? No, por favor, buenos días. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan ustedes? Bien, bueno, Ernesto, recién se desarrolló el sorteo de estas nuevas licencias, que además en esta oportunidad la municipalidad, digamos, ha realizado una discriminación interesante, por decirlo de alguna manera, de posibilidades de otorgamiento de licencia. ¿Cómo fue el acto? Para, perdóname que no te escuché la última parte porque estoy justo acá en la calle. Repetime, por favor. Digo que en esta oportunidad la municipalidad ha hecho un gran esfuerzo en lo que fueron estas, en la asignación de estas 22 licencias, teniendo en cuenta distintas, ya sea discapacidad, ya sea rubro género. ¿Cómo fue el acto? El acto fue, fue correcto, el sorteo fue correcto con la escribana. En lo que respecta a la organización, estuvo muy bien. Y con respecto a las designaciones, nosotros desde la Cámara lo vemos bien a eso. Siempre hemos apoyado, pero ¿qué te iba a decir? Ahora hay que empezar a trabajar en otras cosas. Porque está bien dar trabajo, pero también tenemos que arreglar la situación nuestra, que es delicada. Así que bueno, hay un compromiso ahí del intendente, vamos a ver. Hasta ahora no hemos conseguido nada con respecto al mejoramiento de nuestra actividad. Cuando habla de mejoramiento de la actividad, ¿estamos hablando de tarifa? Estamos hablando, sí, principalmente de tarifa, porque realmente la última polinómica no es lo que corresponde. Lo que nos dieron no es lo que corresponde. Ahora, yo ya pedí ahí un estudio y vamos a... La semana que viene ya tengo... Entre el 14 y el 15 me van a citar para rever esa polinómica, porque yo estoy en disconformidad. Nosotros de la Cámara estamos en disconformidad porque no son... Para mí no son los números reales. Entonces queremos contratarlos con los comprobantes respaldatorios. Y bueno, haremos estudio nosotros desde la Cámara para ver eso. Y como eso, muchas cosas. Hay que reformarla, hay que hacer unas reformas de la ordenanza, porque fue una oportunidad cuando estaba el otro intendente, el anterior y el anterior también, cuando estaba desde Torroba, había este problema. Cuando yo digo que arbitrariamente reformaron la reforma, la ordenanza, porque no lo hacen sin consultar, sin nada, y es a gusto y piacere de ellos, ¿viste? Y nos reformaron la ordenanza perjudicándonos, y mucho, muchísimo, no mucho, muchísimo. ¿A propietarios de taxi y peones de taxis? Al propietario, porque nosotros somos los que estamos en la lucha con... Y esto va a el empleado, te imaginas, si nosotros aumentamos, el empleado cobra más también. Esto va de la mano. Claro. Pero bueno, sí, están reformas. Ya viene con unas reformas de hace años y que las hicieron mal, tan mal. Y las hicieron sin consultar a nadie y sin saber, mejor dicho, sin saber. Porque modificaron mucho los kilómetros en cuanto a las reparaciones de los autos. Y las hicieron con un desconocimiento total. Pero total. Uh-huh. Así que bueno, tenemos que rever todas esas cosas, tenemos que reverlas porque nos perjudica en cada polinómica, nos está perjudicando. ¿Esto se ha hablado con concejales? Mire, yo puedo mostrarles, yo ni bien se inició esta gestión, le pasé una nota con varias notas que ya vienen de distintos periodos. Jamás fueron contestadas ninguna, nunca, ni contestadas siquiera. Entonces le presenté todas esas notas a esta gestión con un orden de prioridades para empezar a trabajar. Bueno, la pandemia lamentablemente no nos ha dejado trabajar mucho. Espero que ahora con la apertura, que se viene pronto a empezar a trabajar, si bien hemos hecho algunas cositas muy chiquititas, pero no hemos podido trabajar bien. Yo le presenté, ya te vuelvo a repetir, yo le presenté a este municipio ya un orden de prioridades con todos los reclamos que venimos haciendo, que tienen número de expediente y todo, pero nunca, jamás nadie ni nos contestaron las notas, ni les contestaron. Por eso a veces nosotros estamos muy molestos por todas esas cosas, ¿viste? Porque no, para aumentar los impuestos, para aumentar todo, sí, no hay ningún problema, pero cuando nosotros, y exigir, para exigir también, pero después para cuando nosotros pedimos algo, no todavía no tienen respuesta. Pasa el tiempo y todavía no tienen respuesta. No hay una respuesta, lamentablemente. Que hay una burocracia en la administración pública tremenda, ¿viste? Que los tiempos de ellos no son los nuestros. Y bueno, y se va dilatando, y pasa el tiempo, y vamos quedándonos atrás con los aumentos, y nos vamos quedando atrás con todo. Y bueno, es lamentable, pero es así, ¿viste? Es así. Bien. ¿Qué pasa? Sí, desgraciadamente. Ahora, quiero consultarle sobre algunos temas que están circulando en este momento en la calle y que tiene que ver con algunas situaciones de inseguridad que están pasando los choferes de taxis. Creo que ha habido robos, creo que han pasado algunos momentos bastante complicados. Sí, mira, por suerte no son muchos. No son muchos. Hacía bastante que no teníamos un episodio de esto. Sí, fue el sábado pasado, fue una parejita que asaltó a un chofer. Por suerte no hubo que lamentar nada, pero bueno, fue la policía actuó de manera excelente y los pudo detener a los 2 minutos, 3 minutos ya estaba, que cometió el robo, ya estaba detenido. Estaba detenido también porque el chofer ayudó, ayudó mucho, lo pudieron reducir, y bueno, se hizo un allanamiento y encontraron la cartera, el arma, todo. Nosotros tenemos, en ese sentido, tenemos un sistema de seguridad que es muy bueno, que automáticamente nos conecta con la policía, y bueno, y la policía actúa, la verdad que muy bien. Uh-huh. De todas maneras, estamos ahora tratando de reforzar, vamos a ver. Ya hemos pedido presupuesto para a ver si podemos poner cámaras dentro del habitáculo. Del vehículo, claro, sería importantísimo. Sí, una cámara para afuera, y una que para adentro. Claro. Eso ayudaría mucho también. Pero yo no sé, a veces le preguntaría a esta gente, ¿no? Que nos roba a nosotros, nos roba 1.000 pesos. Nosotros no tenemos plata, no andamos con plata ahí. Y no sé, se arriesgan, lamentablemente. Pero bueno, ya te digo, nosotros estamos haciendo todo lo posible para salvaguardar al chofer y a nosotros, que nosotros andamos también arriba del auto, nosotros manejamos también. Sí, me vale. Así que espero que esto sea un episodio aislado y que, bueno, que no pase más nada, ¿viste? Uh-huh. Porque veníamos bien, la verdad que veníamos bien. Sí. Bueno, a Dios gracias que no hay que lamentar, digamos, cuestiones que tengan que ver de agresión con quien va conduciendo el taxi. La verdad que hay que agradecer porque, sí, bueno. La verdad que sí, porque te imaginas que en este caso hubo un arma de por medio. Sí, además estamos leyendo de la manera que se generan hechos de violencia en todos lados, viste, que uno vive preocupado. ¿Qué te parece? Sí, nosotros estamos muy muy desvalidos arriba del auto, ¿viste? Te imaginas, se te siente un tipo atrás, vas prestando atención y estás muy, ya te digo, muy desvalido esta vez. Uh-huh. Pero bueno, gracias a Dios, las cosas no pasan. Y bueno, y que tenemos una policía que actúa bien, eso tenemos que agradecerlo también. El sistema que tenemos ayuda muchísimo, tenemos un botón antipánico ahí, que ante una emergencia lo tocas sin que nadie se dé cuenta. Y bueno, muy bien. Todo lo que sea para mejorarlo estamos haciendo, todo lo que sea para mejorarlo lo estamos haciendo. Pero viste cómo es, la delincuencia va siempre un pasito delante de uno, ¿viste? Sí, son ligerísimas. Sí, son ligerísimas. Para eso, es su trabajo. Claro, exactamente. Es su trabajo, ¿viste? Exactamente. Es su trabajo. Pero bueno, Bueno, Ernesto, yo te agradezco muchísimo tu generosidad en el tiempo. Yo en la medida que pueda serle útil, llámenme, no tengo ningún problema. Espero que esta semana, como te vuelvo a repetir, que podamos resolver este problema que es el que nos urge, que es la tarifa, que para nosotros vivimos de la tarifa. Uh-huh. Que podamos resolver ese problema y que podamos rever esta ordenanza que está muy mal. Reviendo esas cosas, ya calculo que empezaremos a mejorar. Que así sea, que así sea. Gracias a Dios que esto se está abriendo, el trabajo está paulatinamente, se está trabajando un poquito más. Hay horas, por supuesto, de noche y eso que se paran, pero bueno, durante el día ya ha acrecentado un poquito el trabajo, así que eso nos motiva a seguir, ¿viste? A empujar, pero lamentablemente estamos mal todavía porque todo ha subido tanto, todas las unidades, imposible cambiarlas, imposible. Cualquier unidad vale 2 millones de pesos. Sí, no. Con el agravante que nosotros vamos a una agencia con el auto nuestro, no te lo toma nadie, no te lo toma ninguna agencia. Claro. A pesar de que tenemos autos que están muy bien, que están mejor mantenidos que un auto de calle. Claro, pero con el solo es como quedó el dicho, ¿viste? Chiche joya, claro. Nunca taxi. Claro, sí, nunca taxi. Claro. Sí. Pero vos sabés que hay autos, sí, no tienen un mantenimiento como corresponde, pero hay otros que están excelentes. Uh-huh. Hay autos que están excelentes. Y aparte uno cuando repara y pone todo lo mejor, porque si no, a los 2 días tenés que estar parado otra vez, o a los 15 días tenés que estar parado otra vez. Entonces reparás con repuestos originales, con el buen mecánico, con el buen chapista, con una buena goma, qué sé yo, ¿viste? Y eso cuesta terriblemente lo que cuesta. Muy todo bien. Ha subido muchísimo. Sí. Hoy mantener un auto, ya mantener dos, antes decía un auto era una familia, ahora son dos familias. Y está complicado, sí, es complicado. Hoy una goma vale 20 mil pesos, todo así, ¿viste? Es una cosa de loco, es una cosa que decís, hoy poner un taxi en la calle son 2,5 millones de pesos. ¿Y dónde lo sacás? Sí, es mucha plata. Sí, ¿qué te parece? Bueno, Ernesto, ya vamos a volver a charlar próximamente, esperemos que con mejores novedades. De todas maneras, gracias a Dios, digamos, la gente sigue tomando taxi, el santarroseño. Sí. Vos sabés que la gente nunca deja de tomar taxi, porque hay gente que toma de toda la vida taxi, y no deja de tomar taxi, la gente toma taxi. Aparte, hacemos un poco de psicólogo arriba nosotros, siempre apoyamos el hombro. La gente conversa mucho con nosotros. Bien. Bueno. Listo. Quedamos bien, así. Muchísimas gracias. Hasta la próxima, Ernesto. Muy atento. Ha sido un gusto. Chao.